Monte Alsina, sos como un tajo en la jeta de la ciudad. En tus organitos se añejan los tangos y te comes la cana por capacidad como los guapos. Viejo puente, donde se engrupe el dolor y el amor con aguardiente. Boliche del mostrador, donde nunca tomaba un delator ni un alcahuete. Puente Alsina, sos el cuadro bravo de la ciudad, y aunque en tus esquinas se destiñe el piropo, en tus chatas cadeneras todavía llevas el nombre de la grela que te quiso un poco. Academia del fango, colegio del raje, donde tus hombres aprendieron a multiplicar el coraje y tus minas a deletrear el tango. Puente Alsina, de la uña cachuza, a fuerza de probar el filo de los puñales para la chiusada de tus barriales, cantó la lechuza. Puente, puente Alsina, sos como un tajo en la jeta de la ciudad.